¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, y das sentido a toda mi vida con tu querer. Name Samcha, name Jana, yo vi tu nuevo seca, jaje, señorita. Magar pirbi, na jane kyun. Mujhe sunke acha laga hai, señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Mujhko baahon mein tum ghero, samjhi na, señorita. Chahat ke do pal bhi mil paaye, duniya mein ye bhi kam hai kya? Do pal ko do aao. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. Nigahon ne, nigahon se, kahin armano ki dasta hai señorita. Ye chahat ki, mohabbat ki, sari duniya mein ek hi zubaan hai señorita. Mujhse ab nazar na phero, aao paas tum mere. Mujhko baahon mein tum ghero, samjhi na señorita. Chahat ke do pal bhi mil paaye, duniya mein ye bhi kam hai kya? Do pal ko to aao. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Mujhko baahon mein tum ghero, samjhi na señorita. Chahat ke do pal bhi mil paaye.